Yeah, estacando. Yeah. DJ Krebs está también. Ni puto caso, B-Boys desde el puto caso. Ya da igual si este o este desfaso. MC Basma, ciego de absenta, presenta religión prohibida en mi mente, va. Ya sabes que son esferas, quieres perfección, la tendrás cuando me veas en neveras. Bien frío, tío, si no tengo frío, solo me río de pibes que vienen de amigos míos. Ya sabes que es el Benex, me la sudas si tú te pintas en esos viernes a fin de mes. ¿Vienes con qué? Vengo con el cures, ya sabes que vengo oscuro porque tengo nubes, tío. Fumo en tubo, fumo en chubo. Ya sabes que vengo aquí fumando gas desde el 981. Ya sabes que como por no estar sigo aquí. Ya sabes que como Funky Flex sigo aquí. ¿Por qué no? Dime por qué no. 1, 2, 3. Ya sabes que no me ves al Benex Kiel. Ya sabes que con Zuben yo, el presidente de España, haciendo campaña como arañas. Yo, Peter Parker represento. Dos dobles 02. 2 dobles 02. DJ Krenz.